Dios le bendiga a los amigos y hermanos que están escuchándonos en esta preciosa hora. Dios bendiga a Canaima que está ahí en los controles, aleluya, que nos ha dado esta oportunidad de predicar la palabra del Señor, aleluya. Saludamos a los pastores, los evangelistas, los amigos, los ministerios de las iglesias, cada iglesia en particular, amén, aleluya. Los saludamos en esta noche en el amor y el ósculo santo del Señor, aleluya. Saludamos a mi amada esposa, Johanna Conde, que había querido estar aquí en esta noche, pero no pudo, ya que los muchachos pues tienen sus clases, tienen sus tareas y hay que hacerlo, amén, aleluya. Así que Dios les bendiga, y en esta noche pues tenemos una palabra de parte del Señor para cada uno de los hermanos y a los amigos. Queremos hablarle a la iglesia, queremos hablarle a los amigos en esta noche, aleluya, porque los tiempos son cortos y Cristo está a las puertas, aleluya. Queremos recordarle también, darle el anuncio de mañana, Noche Nacional de la Juventud en la Central de Canóvanas. Allí en el Parque de la Central vamos a estar allí ministrando en la música, y también los hermanos Cristian Hernández y Melvin Hernández predicando la palabra del Señor, aleluya. Y la anunciamos también noviembre 3, no se lo pierdan, nuestra iglesia, Iglesia del Rey Jesús, Defensor de la Fe, en la calle Ernesto Vigoró, 245 en Villa Palmera, Santurce. Vamos a tener allí un cultazo para el Señor, aleluya, con muchos ministerios musicales que ya estaremos promocionando por ahí, amén, aleluya. Y este servidor es la palabra, aleluya, porque ya Dios nos ha inquietado que este es el tiempo de predicar la palabra, predicar de que Cristo viene, y viene ya, aleluya. Y estamos contentos, aleluya, por este programa que Dios nos ha permitido, trayendo esperanza al alma herida. Y hemos estado esta semana, amén, aleluya, orándole al Señor por esta palabra, aleluya, ya que es una responsabilidad grande de predicar la palabra del Señor, pues es una cosa seria predicar esta palabra, aleluya, porque hay que estar, aleluya, preparado, hay que estar, aleluya, certero en que Dios nos dio esa palabra, aleluya, según la necesidad de la vida. Nosotros creemos, aleluya, que Dios va a hacer milagro, Dios va a salvar en esta noche, Dios va a tocar, Dios va a restaurar, Dios va a levantar en esta noche, aleluya. Y le pedimos a los amigos, los hermanos, que dejen su petición ahí en el chat, aleluya, para así nosotros poder orar al final del programa, amén, aleluya. Así que yo le pido a Canaima que suba esa alabanza ahí, aleluya, en esta noche, aleluya. Y que oigas alabanza ahí de lo que vamos a estar predicando en esta noche. En el mundo. Una joven va gritando. Mamá. Invitamos a los hermanos ahora, los amigos, si tienen una Biblia cerca o estás en el carro, escucha donde vamos a leer la palabra en esta noche, aleluya. En Hebreos capítulo 10, versículo 39. En el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 39. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Trino Dios. Amén. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Repito, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y vamos a estar predicando bajo el tema, no retroceda. Si retrocedes, pierdes. No retroceda. Si retrocedes, tú pierdes, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús vamos a predicar tu palabra, Dios mío, esperando que tú te glorifiques de una manera poderosa. No pedimos, Señor, que tú bendiga esta palabra porque ya está bendecida, Dios mío, sino que la palabra, Dios mío, toque la fibra de los corazones de aquellos que están apartados, de aquellos que están por retroceder, Dios mío, que tú toques, tú levantes, tú restaures y haga lo que tenga que hacer, Dios mío, y que sobre todo tú salves las almas, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y cuando hablamos de retroceder, hablamos de mirar atrás, Y hablando en el mundo espiritual, hablando de volver de donde Dios nos sacó. La Biblia dice en Lucas capítulo 9, versículo 62, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para entrar en el reino de Dios. Estamos en tiempos peligrosos, tiempos difíciles, donde el libro de Mateo capítulo 24 nos relatan los sazones de los tiempos, de que en este tiempo iba a haber guerra, rumores de guerra, iba a haber peste, iba a haber hambre, desastres naturales, amado hermano, y eso es lo que estamos viendo. Y mucha gente están creyendo a fábulas, están creyendo a palabras infladas, están yéndose detrás del hombre buscando una solución a su problema. Alabado sea Dios, donde no lo hay, amado hermano, amigo que me está escuchando, Dios te quiere decir en esta noche que los sazones nos están indicando que algo grande está por suceder, algo, aleluya, una acontecimiento que nunca jamás se ha visto en este mundo, un acontecimiento, Dios mío, que la gente lo va a certificar, aleluya. Y si tú no estás preparado, si tú has retrocedido, es tiempo de que tú vuelvas, aleluya, al camino del Maestro, es tiempo de que tú vuelvas a Jesús, es tiempo de que tú vuelvas a meterte en el redil. Aquellos que están en la iglesia y que están a punto por apartarse, a punto por retroceder, es tiempo de que tú pongas tu mirada en el Maestro y no en el hombre, amado hermano. Es tiempo de que tú enganches los guantes, aleluya, y te los pongas de nuevo, alabado sea Dios, y te pongas a pelear la buena batalla de la fe, porque esto no es juego, amado hermano. Es tiempo, aleluya, de volvernos a Dios. Es tiempo de meternos en el ayuno, es tiempo de meternos en oración, es tiempo de buscar la presencia de Dios, aleluya, mientras pueda ser hallado, porque si tú esperas que sea tarde, aleluya, no va a haber momento, aleluya, que tú puedas, aleluya, volver a Dios, aleluya. El tiempo que estamos viviendo, muchos se han desviado atrás, detrás de los hombres que están predicando mucha prosperidad, alaba si puedes ahora. Están seduciendo las almas con palabras bonitas, palabras que atraen. Muchos que están diciendo que Cristo ya no viene, ya predican que ya Cristo vino y no vuelve. Déjame decirte una cosa. Oye mi iglesia, oye mi amigo, tú que te apartaste, tú que te desviaste, tú que te alejaste del Señor, tú que estás dentro del redil, aleluya, y estás por soltar lo que Dios te dio, estás por, aleluya, retroceder, déjame decirte algo, Cristo está más cerca, alabado sea Dios, de lo que nosotros nos imaginamos. A mí los sazones, es que se siente el Espíritu, caramba, es que se siente, aleluya, que algo grande va a pasar, y yo sé que ese algo grande que va a pasar, aleluya, es que Dios va a dar el mandato, aleluya, al hijo, que vaya a buscar a su novia, que vaya a buscar la iglesia, aleluya, antes de que se pierdan, alabado sea Dios, aleluya. Óyeme, están sucediendo tantas cosas a nuestro alrededor, tantas cosas que nos vamos 10, 15 años atrás, no se veían, atrocidades, como relata el capítulo 24 de Mateo, que dice que los padres se levantarán contra los hijos. Eso significa que los padres matarían a sus hijos y los hijos se levantarían contra los padres y matarían a sus padres, la nuera contra la suegra y la suegra contra la nuera. Los esposos están matando a las esposas. ¿Qué te está diciendo eso? Que la palabra se está cumpliendo al pie de la letra, aleluya. Y dices, aleluya, que cuando sucedan todas estas cosas, aleluya, que nuestra redención está cerca. Que cuando sucedan estas cosas, que aleluya, son principios de dolores. Y es lamentable decirlo, es lamentable predicar y ver de que muchos tienen por tardanza de que Cristo está, aleluya, por llevarse a la iglesia. De que andamos como si Dios no existiera. Que andamos buscando nuestro propio beneficio. andamos buscando algo efímero, dice la Biblia, buscar el reino de Dios y su justicia. Aleluya. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Hay que buscarlo de arriba, aleluya, y hacer tesoro en el cielo, aleluya, donde el orín, aleluya, y la polilla no corrompe. Pero mucha gente está haciendo, aleluya, tesoros en la tierra, están llenando los bancos, se están haciendo de casa, de carro y de muchas cosas materiales, pero es mucho, aleluya, están descuidando su vida espiritual, aleluya. Y Dios te está diciendo en esta noche, no retrocedas a las cosas materiales, no retrocedas, aleluya, porque todavía no has obtenido el carro. No retroceda porque el problema se está gigantando, sino mantente firme, aleluya, porque habrá un día, aleluya, que sonará esa trompeta y Jehová Dios enjugará todas nuestras lágrimas, aleluya. Oye, déjame decirte que ya no se predica, oye amigo, ya no se predica de Apocalipsis, se la mete, oye canaima, es que esto es una realidad. Se le ha metido un cuco a la iglesia, que eso no es para nosotros. Alaba si puedes ahora. Se le ha metido a la iglesia que el Apocalipsis no nos interesa. Dame decirte algo. Te debe de interesar que, aleluya, esos juicios que están escritos allí en Apocalipsis. Te debe interesar, alabado sea Dios, aleluya, lo que está escrito allí. ¿Tú sabes por qué? Aleluya. Eso te dice a ti, aleluya, que no retroceda. ¿Por qué? Porque esos juicios es lo que te espera si Cristo viene y te halla con tus, aleluya, tus vestiduras manchadas, con tus vestiduras arrugadas, aleluya, y te halla tibio. Porque dice la Biblia que lo alá fuese frío o caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Es mejor que te metas en la candela, es mejor que te metas en el fuego, es mejor que te metas, aleluya, en lo espiritual y deje lo carnal a lo carnal y busque lo espiritual de Dios, aleluya, porque si Cristo viene, la gran tribulación, eso es lo que te espera, aleluya. Escucha esa alabanza ahí, aleluya. Wow. Cristo vino, Cristo vino y su fe se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Muchos dirán así: Cristo vino, yo siento a Dios fuerte. Muchos dirán, Cristo vino y me quedé. ¿Por qué me quedé, Señor? Dios te estaba diciendo, deja de estar haciendo lo que estás haciendo. Deja de estar metiéndote en lugares que no te convienen. Amigo, que tú te que te apartaste, tú que cantabas en la iglesia, tú que predicabas, hay muchos evangelistas que están apartados, hay muchos predicadores que están en los puntos de droga. Óyeme lo que te voy a decir en esta noche, aleluya. Es tiempo de que tú vuelvas a Dios, es tiempo que tú vuelvas tu mirada a Cristo. Oh, aleluya. Es tiempo de que tú digas, yo tengo que volver a retomar el camino donde yo lo dejé. Yo tengo que retomar, aleluya, y aleluya, y coger la toalla y sacarlo de ring al agua si puedes ahora. Es tiempo de que tú digas, no, aleluya, Cristo está en las puertas, Cristo está por venir, yo no me quiero quedar, aleluya. Hay mucha gente que se está lamentando en el mundo, ¿por qué me aparté? Y han tratado de volver y no pueden, aleluya. ¿Tú sabes por qué? Porque hay cadenas que te atan, hay ataduras que no te permiten. Permiten llegar a la casa de Dios, pero no digas que vas a volver, aleluya, no digas que vas a volver, quédate calladito y llega a la casa de Dios, porque Satanás siempre va, aleluya, tramarse algo para que tú no llegues, para que tú no vuelvas, para que tú no te levantes, para que tú no vuelvas a retomar el ministerio que dejaste en la iglesia, para que tú no vuelvas a retomar la silla que dejaste en la iglesia. Es tiempo de que tú vuelvas a Dios, porque Cristo viene, amado hermano, Cristo viene, amado amigo, retoma lo que dejaste, no retrocedas, aleluya. Aleluya. Grita. Mi hermano José pide oración por matrimonio, aleluya, y por su hijo, aleluya. José confía, Dios va a hacer el milagro. Jeremy, oración por fortaleza. No te preocupes, Jeremy, en esta noche vas a recibir fortaleza de Dios. Dios te está diciendo en esta noche, no retroceda, no suelte lo que Dios te dio. Aleluya, porque Satanás anda como león rugiente, buscando un cristiano, buscando una dama, buscando un caballero, buscando un evangelista, buscando, aleluya, un pastor quien devorarle. Está buscando gente, aleluya, dentro de la iglesia y afuera, aleluya, para destruirlo. ¿Tú sabes por qué? Porque él ha descendido con grande ira. Aleluya, porque sabe que le queda poco tiempo. Amado hermano, él sabe que le queda poco tiempo. Todas estas cosas que están pasando es que le está dando la vuelta, aleluya, la última vuelta a la tierra para llevarse todo lo que él pueda llevarse para el infierno, aleluya. Ya de esto no se predica del infierno y el cielo. No hay purgatorio, no hay intermedio. Alabado sea Dios. Hay cielo y hay infierno, aleluya. Pero yo te estoy diciendo, escoge hoy entre la vida y la muerte, pero escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, aleluya. Fíjate que para cuando suene esa trompeta, tú te vayas para el cielo, aleluya. Confía ahí, confía. No retroceda, te dice el Señor. Si retrocede, pierdes. Hay una historia en la Biblia allí. Porque de estos juicios ya no se hablan de estas cosas. No, porque todo es bendición, bendición. Sí, la bendición viene. Sí, claro que sí. Claro, la bendición viene, aleluya. Pero estamos en los tiempos, aleluya, que no podemos descansar, no podemos dar tregua. Tenemos que estar vigilando, tenemos que estar orando. Alabado sea Dios, aleluya. Tenemos que estar buscando la presencia de Dios. Tenemos que estar en cuanto culto hay, aleluya. Si puedes estar 24-7, conéctate 24-7, alabado sea Dios, aleluya. No puedes coger un sábado de vacaciones, aleluya. No, no, no, tienes que estar en comunión con Dios, alabado sea Dios, porque Satanás no está jugando, alabado sea Dios. Ha querido hacer lo que le da la gana aún adentro de las casas del Señor, aleluya. Ha querido hacer lo que le da la gana con los cristianos. Ha querido hacer, aleluya, lo que le da la gana en Puerto Rico. Pero yo le quiero decir a Puerto Rico, yo le quiero decir a la iglesia de Puerto Rico, párate en la brecha, no retroceda, retoma el camino. Hay que volver a retomar las tierras, hay que, aleluya, volver a retomar los, aleluya, los caseríos, las barriadas, cuantas esquinas hay en Puerto Rico. Hay que volver, pero no podemos retroceder y cogerle miedo porque hay tiroteo. Nosotros tenemos el mejor chaleco de prueba de bala que se llama Espíritu Santo de Dios. Alabado sea Dios, aleluya. Ay, Dios mío, yo no sé, canaima, ya mismo me paro y pongo el micrófono y empiezo a brincar aquí, aleluya. Siento a Dios fuerte, aleluya. Óigame, Abraham estaba orando. Y te voy a traer a Abraham como tipología de la iglesia. Abraham estaba intercediendo porque Lot estaba allí en Sodoma y Gomorra. Dice la Biblia. Ahí mismo en el Mateo 24 dice la Biblia que será más tolerable, aleluya, el castigo para Sodoma y Gomorra que para la generación de este tiempo. Eso quiere decir que Sodoma y Gomorra era malo. Allí había de todo, aleluya. Pero, aleluya, Dios sabía que en este tiempo la generación iba a ser peor todavía, aleluya. Oh, gloria a Dios. Y Abraham estaba intercediendo porque era inminente el juicio que venía sobre Sodoma y Gomorra. Óyeme bien, aleluya. Sodoma y Gomorra está sobre la tierra en este tiempo, pero está con el infierno completo. Óyeme bien, aleluya. El diablo no está jugando. Oye, Barney, pero tú siempre estás mencionando. Es que Satanás se la está inventando. Hay que hablarlo, hay que desenmascararlo, porque la Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Alaba. Oh, arrabacanda laya sojama. Óigame bien, y Abraham estaba intercediendo, es decir, si hubieran 20 justos allí en Sodoma, tú los guardarías, tú tendrías misericordia. Y Dios dice, sí, sí, 15, sí, yo los guardo, 10, sí, yo los guardo, él le dijo, yo los voy a guardar, sí, sí, sí, yo los voy a guardar, pero ¿sabes lo que voy a hacer? El juicio va como quiera. Lo que está escrito en la palabra no se puede cambiar. Hay gente que están orando para que haya paz sobre la tierra. No va a haber paz. No, no, no, no. O sea, tú estás orando en contra de lo que está establecido en la palabra. Tú estás orando en contra de que se cumpla la profecía. No. Eso no va a suceder. Yo lo que le puedo decir al amigo, al hermano, lo que puede cambiar, aleluya, si te metes con Dios, si buscas presencia de Dios, si buscas a Cristo, alabado sea Dios, aleluya, el panorama de tu casa puede cambiar. Tu tristeza puede cambiar. Cambiar en alegría, tu dolor en gozo, alabado sea Dios. Eso es lo que puede cambiar. Lo que puede cambiar también, aleluya, es el esposo alcohólico. Lo que puede cambiar el hijo adicto, el que está en la cárcel. Eso cambia. Pero aleluya, la palabra no va a cambiar. Ni una jota, ni una tilde va a cambiar lo que dice la palabra. y Abraham estaba intercediendo, sí, pero lo que hizo Dios es lo que va a hacer Dios con este tiempo. Pero yo tengo que decirle a la iglesia, yo tengo que decirle al amigo, si tú no tienes a Cristo, olvídate que el juicio te va a tocar. Si no, es que yo no te estoy metiendo miedo, no. Yo te estoy diciendo la verdad, porque la verdad dice la Biblia que te va a hacer libre. Porque tú has ido a tantos sitios, has tratado de bañarte en aguas de María, en aguas de Yemayá, de Babalao, te han dado con cuatro pastos por encima de la cabeza, pero no te has bañado en la sangre del Cordero que te limpia de todo pecado, en la sangre del Cordero que te sana toda herida, en la sangre del Cordero que rompe toda cadena, que rompe toda atadura. En esa sangre es que tú te tienes que bañar, que para cuando suene esa trompeta, tú te vayas con el Cordero. Aleluya. Oh, gloria. Y óigame bien. Abraham estaba intercediendo, tipología de iglesia. Dios mío, tenga misericordia. Ten misericordia, guárdalos. Ten misericordia de ese lugar. Sí, Dios va a tener misericordia, pero el juicio va, era inminente. Alabado sea Dios, no se podía cambiar lo que Dios ya había determinado. Tú, óyeme bien, hay gente que... eso está ahí escrito en la Biblia. Eso está ahí en Génesis, en el libro de Génesis. Eso está aquí. Él oró, él intercedió. Dice que él intercedía. Me imagino que habrán llorando, como mucha gente está llorando. Dios mío, ten misericordia. Mi hijo no está en el punto, pero el juicio va como quiera. Está escrito ya. Eso no va a cambiar porque es inminente. Porque ya Dios, aleluya, el pecado ha subido a su presencia. No solamente del que está en el mundo, también dentro de la iglesia de Dios. Lamentablemente, hay que decirlo. Anda, raba, kenda, laya, soja, se fue el bosquejo, canaima, se fue. Y cuando Dios envió a los dos ángeles a Sodoma y Gomorra, ¿qué hizo? Sacó a Lot de allí. Pero le dijo una cosa bien importante. Él dijo, escapa por tu vida. Y no mires atrás de ti. Él lo dijo. Los ángeles le dijeron, no mires tras de ti, o sea, aleluya, escapa por tu vida, busca a Dios mientras pueda ser hallado, mientras está cercano, alabado, eso lo dijo Isaías, aleluya, el Evangelio del Viejo Testamento, óigame bien, él le dijo, escapa por tu vida y no mires tras de ti, aleluya, aleluya, pero la mujer de Lot estaba pendiente al Mercedes-Benz que dejó en Sodoma, aleluya, estaba pendiente a las mansiones que tenía en Sodoma, aleluya, o sea Dios, aleluya, estaba pendiente a la estufa de cerámica que dejó en Sodoma, estaba pendiente, aleluya, las ropitas, aleluya, y todos los lotion de Victoria Sigre, alabado sea Dios, aleluya, y cuando miró para atrás, se convirtió en estatua de sal, pero Dios te está diciendo, no mire atrás de ti, escapa por tu vida, no retroceda, porque si tú retrocedes, pierdes, si retrocedes, el juicio te va a tocar, alabado sea Dios, si retrocedes, vas a perder la salvación de tu alma. Oh, aleluya. Va a haber mucha gente llorando. Van a ver aviones cayendo. Van a ver carros tocando. Aleluya, chocando con las paredes, chocando con otros. Y la gente se va a estar preguntando. Hay mucha gente desapareciendo. Se quedaron las ropas ahí. Esos que desaparecieron son los que no retrocedieron. Esos que desaparecieron, aleluya, dejaron las ropas, aleluya, de este mundo. Aleluya, donde pertenecen a este mundo. Pero fueron transformados. Alabado sea Dios, aleluya. Y fueron para el cielo, aleluya. La gente van a estar preguntando. Oye, era verdad lo que decía, aleluya, el Evangelio. Evangelista Barney Lebrón, era verdad lo que decía Canaima por la radio, hablando con el pueblo, era verdad lo que decía Nelson Artigas, aleluya, lo que dice la hermana que viene después, aleluya, de que Cristo viene, pero yo no hice caso, y entonces va a ser el lloro y el crujir de dientes. Es tiempo, aleluya, que tú te pongas las vestiduras de Dios, es tiempo que tú retomes, aleluya, el camino de Dios. Oh, gloria. Johanna pide oración por dos amigos que tienen cáncer. Uno lo operaron hoy y el otro lo operan el día 20. Oye, Johanna, ¿tú qué estás ahí? Yo he visto a Dios sanando a distancia. He visto a Dios sanando por teléfono. Óyeme lo que te voy a decir. Y seguimos con el mensaje ahora. Alabado sea Dios. Hubo una mujer en mi trabajo, maestra de la escuela. Aleluya, que me dijo, a mi hermana le encontraron cáncer en la garganta. le encontraron cáncer y se le está regando. Alaba si puedes ahora. Y yo le dije, ¿tú le crees que Dios puede sanarla? Pero después que Dios la sane, ¿para dónde va a correr? ¿Ah? Porque la gente busca a Dios cuando está la cosa apretadita. Alaba si puedes ahora. Aleluya. Ahí la gente busca a Dios cuando está en la enfermedad. Pero aleluya, cuando Dios lo sana, se olvidan de que lo sanó. Alaba si puedes, aleluya. Dicen que fue que el espiritista lo sanó. Embuste, mentira del diablo. El espiritista no puede hacer nada. Aleluya, todos se tienen que reír por la palabra de Dios. Aleluya, porque dicen aún los demonios, creen y tiemblan. Óyeme bien, yo le declaré esa palabra a esa mujer. Y cuando fueron a operarle la garganta, no encontraron el cáncer. Alábalo si puedes ahora. Y yo declaro esa palabra, Johanna, ahora sobre tus dos amigos ahora y sobre tu casa ahora. Recíbelo. Dios lo sana ahora y tú vas a testificar que Dios lo hizo. Aleluya. Y dice la Biblia que la mujer de Lot se convirtió en esta... Ay, yo siento a Dios fuerte. Que la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal. Pero Dios, ¿qué hizo? Preservó a Lot. Tipología iglesia. Tipología aquel que no se contaminó. Tipología de aquel que no tiene ni una arruga en su... No es que te esté diciendo que vas a ser perfecto, pero yo creo que la palabra nos dice a nosotros que podemos llegar al varón perfecto. Eso lo dice Pablito. Alábalo si puede. Y si Pablito dijo, mi hermano Pablito dijo, ser imitador de mí como yo de Jesucristo... Se puede. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no nos gusta someternos a la palabra. Alaba. No nos gusta meternos con Dios. Es que esta área, papá, no me lo toque. No me lo toque. Ya está retrocediendo. Papá, tengo esas cositas ahí. Eso me gusta. Ya está retrocediendo. Aleluya. Métete. ¿Tú quieres ver gloria de Dios? Métete con Dios. Sométete a Dios. ¿Tú quieres ver que el diablo huya? La Biblia dice, someteos. Pues a Dios resiste. Ay, lo primero que te dice, sométete. Lo primero que dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero si no estás sometido, por más que reprenda, por más que hable, ay, racacacaca, no se va a ir porque no estás sometido. Se va cuando tú estás sometido, porque no, aleluya, porque el diablo no ve, aleluya, lo que ve en ti es el resplandor de Jesucristo, del poder del Espíritu Santo. Entonces es que huye. Óyeme bien. Y aquí, el Espíritu Santo me tiene inquieto con esta palabra. Óyeme. Hay mucha gente, y es lamentable decirle esto, que han retrocedido. Y voy a hablarle a la iglesia. Ya le hablé al amigo, escapa por tu vida. Ya le dije, si miras para atrás, te vas a convertir en la estatua de sal. Aleluya de sal. Los juicios te van a tocar. Y si te quedas para la gran tribulación, para comer, vas a tener que marcarte con los 666. Y lamentablemente, si te marca, no hay salvación que valga. Alaba. Y para comer, es mejor ahora que está el Espíritu Santo, ¿verdad, Canaima? Es mejor ahora que está la iglesia, no se ha ido. Es mejor ahora buscar a Dios ahora, que todavía Cristo no ha venido a buscar su novia. Todavía los bodas del Cordero no han sucedido. Pero a mí me huele que ya mismo se va a formar la fiesta grande. A mí me huele que, ay Dios mío, los músicos del cielo van a bajar. Alabado sea Dios, a recoger esa iglesia, aleluya. Y si, ay Dios mío, si estás mirando para allá, para Sodoma. Si estás mirando para Gomorra, porque allá está bueno, allá está el cha-cha-cha. Bueno, la discoteca, alabado sea Dios, está el paradito en el punto, aleluya, con la 9 milímetros, no, déjame decirte, eso no te va a salvar, nada de eso te va a guardar. Cuando el día y la hora de tu muerte está determinado, va a llegar como quiera, pero lo mejor es que te sorprenda la muerte en Cristo Jesús, Señor nuestro, alabado sea Dios, aleluya. Óyeme bien, hay gente que han retrocedido, porque los han maltratado dentro de la iglesia. Hay gente que se han apartado porque los han empujado con violencia. Porque Satanás se ha dedicado en estos tiempos, y yo lo voy a decir así como Dios me lo dio, en estos tiempos, a sembrar la discordia dentro del pueblo de Dios, sembrar la discordia en los corazones de los pastores, de los evangelistas, para que se estén compitiendo, se estén tirando unos a otros, para que estén peleando. Alabado sea Dios, porque Él sabe, aleluya, que si el evangelio da un mal testimonio, el amigo no viene. Aleluya, el que quiere convertirse dice, mejor me quedo en el mundo. Si allá se están matando, un ejército, aleluya, que está dividido no prevalece, aleluya. Pero dice la Biblia también que las puertas del infierno no prevalecerán con contra la iglesia de Dios, pero hay que estar unidos. No empuje el hermano. Ya está bueno de estar haciendo retroceder el hermano. Ya está bueno, aleluya, de estar haciendo injusticia, atrocidades dentro del pueblo de Dios, aleluya, haciendo retroceder la gente, aleluya, que fueron lavados con la sangre del Cordero. Está bueno ya. Este tiempo, aleluya, de unirnos los pastores. Es tiempo de unirnos los evangelistas, los ministerios. Es tiempo de unirnos ya, aleluya, para pelear esta batalla. Como quiera vamos a recibir la misma paga, porque es el mismo dueño de la viña. Es tiempo de unirnos, es tiempo de seguir peleando y rescatarle las almas al diablo, arrebatárselas de las manos. Es tiempo, aleluya, de estar, aleluya, estar pendiente de gloria de hombre, sino dale la gloria de Dios. Si Dios sanó a 10, dale la gloria a Dios, aleluya. Si Dios, aleluya, está prosperando tu ministerio, dale la gloria de Dios, porque tú no eras nadie cuando estabas en el mundo y ahora te crees alguien. No. Ay, Dios mío, yo siento algo fuerte aquí. Ya está bueno ya. Ya está bueno ya. Nos hemos convertido en Faraón y Herodes, matando los ministerios dentro de la iglesia. Lamentablemente cuando Moisés, ay Dios mío, yo no sé por qué Dios me está metiendo por aquí. Cuando Moisés nació, Satanás sabía que se estaban haciendo un ministerio nuevo y Faraón mandó a matar los primogénitos, todos los varones que estaban naciendo. Eso significa todos los ministerios que estaban haciendo, y hay muchos faraones dentro de la iglesia que están haciendo retroceder muchos ministerios y después dicen que el diablo lo atacó. No, muchas veces somos nosotros mismos que tenemos las mismas malas costumbres del mundo, aleluya, porque no enterramos al viejo hombre cuando fuimos bautizados en las aguas. Alaba. Ay, Kainama, eso suena duro. Yo no sé, Kainama no va a invitar más nada. Yo no, esa es palabra de Dios. Kainama sabe que eso es palabra. Y eso está sucediendo. Y la gente no se atreve a predicar de esto. La gente no se atreve a señalar lo bueno está bien. Lo bueno es bueno. Ah, pero a lo malo hay que decirle malo y se acabó, aleluya. ¿Por qué el evangelio está siendo vituperado? ¿Por qué tú crees, aleluya? El evangelio se tiene que cuidar para que te cuides, aleluya. Anuncio no apagado. Alaba si puedes ahora, aleluya. De que dando candela en la Semana Santa lo que hizo fue sacar todos los pecados que hizo la iglesia. En vez, aleluya, darle honor a Cristo que murió en la cruz. Fue la coma y ella empezó a sacar todos los pecados que hizo la iglesia. Alabado sea Dios, aleluya. Pero no, porque, aleluya, por uno nada más vamos a pagar todo, aleluya. Pero es tiempo de unirnos, aleluya, para que el evangelio no sea más vituperado, aleluya. Esto no es una competencia, aleluya. Déjame decirte algo que dice la Biblia. La Biblia dice que había unos, aleluya, que fue a un trabajo donde el dueño de la viña y le dijo, yo voy a trabajar, y comenzó a las 6 de la mañana y terminó a las 6 de la tarde. Pero hubo uno que llegó al mediodía y, aleluya, terminó a las 6 de la tarde con el otro. Yo ¿sabes qué? Que cuando terminaron el jornal, alabado sea Dios, dice que el dueño le pagó la misma cantidad. ¡Ay! ¿Qué pasó? Por más que te gane alma, por más que se sanen los enfermos, la misma paga que es el cielo. Allá está aquí no va a haber corona grande ni chiquito. Aquí todos son los mismos ante la presencia de Dios. Así debe ser en la iglesia, porque la Biblia dice, no hagáis acepción de personas, porque esto es pecado. ¡Wow! Y cuando se van de la iglesia dicen que Dios lo sacó. Dios no saca a nadie de la iglesia. Si lo que quiere es que lo salve, si lo que quiere es que se salven, lo que quiere es, aleluya, es que Satanás pierda la batalla y nos está ganando ventaja con estas cosas. La iglesia no puede ser maltratada desde el altar. No podemos estar entrándole a palo a la iglesia, los palos para el cercado. Alaba si puedes ahora. A la iglesia dice la Biblia que se corría con amor y verdad. Alaba si puedes ahora. Exhortando. Si hay que reprender, reprendemos, pero por la palabra, pero con amor. Para que se enderece lo torcido y se allane lo áspero. Alaba si puedes ahora. Yo me imagino que hay gente en la casa que están como chupándose un limón. Alaba. Óyeme bien, esa es la iglesia de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Que vuestros esposos amen a su mujer como Cristo ama a la iglesia. Y Cristo compara a la mujer como un vaso frágil. Y si la iglesia es la novia del Cordero, alaba si puedes ahora, no es el vaso frágil de Dios. Levanta esa mano ahí donde estás escuchándome y adora a Dios, aleluya. A la iglesia, aleluya, hay que tratarla como la novia del Cordero, aleluya. Al fin y al cabo, aleluya, uno necesitamos del otro. El chiquito necesita del grande, para, aleluya, para alcanzar lo que está alto. Pero el grande necesita del chiquito, alaba si puedes ahora, aleluya, al chiquito para que se pueda meter por la cueva que él no cabe. Alábalo. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de no retroceder. Tú que estás dentro de la casa de Dios. Tú que estás por, aleluya, soltar el cargo que Dios te... No lo suelte. No haga la carta. No suelte lo que Dios te dio. Porque la Biblia dice que si el príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. Es tiempo de pelear. Es tiempo de batallar, aleluya. Es tiempo de seguir caminando, aleluya. Y seguir, aleluya, hacia adelante, aleluya. Porque Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene y viene ya, aleluya. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuchen a lo lejos. Alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio. No va a haber remedio. No va a haber salida, ¿sabe? Es tiempo. Es tiempo, hermano. Es tiempo, es tiempo. Es tiempo de que nosotros arreglemos nuestras vidas con Dios. Es tiempo de que volvamos al altar a llorar. A llorar con corazón sincero. Señor, decirle al Señor, se me hace difícil servirte, pero dame la fuerza para servirte. Yo siento que hay gente ahí que están llorando ahora mismo. Yo siento a gente que hay una batalla satánica para que ellos puedan volver a Dios. Yo siento que hay gente ahí ahora mismo. Hay siervos y siervas del Señor que estaban a punto de decirle al Señor, no voy a predicar más en tu nombre. No voy a profetizar más en tu nombre. Oye, porque hoy en día Dios tiene que pedir permiso en las iglesias para profetizar. Alaba si puedes ahora. Y si la profecía habla de juicio, eso no es de Dios. ¡Ah! Se fue el gozo ahora. ¡Aleluya! Hay que pedir permiso para que Dios hable. No, no, no. Perdóname. En los tiempos de antes, el profeta salía hablando lengua. Y sabía intérprete, daba el mensaje. Dios no tiene que pedir permiso para hablar adentro de su casa. Alaba si puedes ahora. Él quiere arreglar el templo. Él quiere arreglar la iglesia. Él quiere arreglar lo que está torcido. Pero el hombre no lo deja. El hombre no permite. Estamos como en los tiempos de Elí, que la visión escaseaba. Las lámparas estaban apagadas. Alabado sea Dios. Mucha gente está más pendiente de los diezmos y las ofrendas. Se fueron los hermanos ahora. Ahora sí. Te van a decir, Cainaima, muchacho, no ponga más a ese hombre a predicar ahí. Pero esto es lo que está pasando. Y yo no te estoy hablando de santidad, que si santidad efímera, que si, porque hay mucha gente que hablan de santidad. Alaba si puedes ahora, y esto hay que decirlo, que hablan de santidad y dicen que el candadito no es santidad. Alaba si puedes ahora. Que tener una... Pues si Jesucristo tenía una barba, ¿qué pasó ahí? ¿Ah? ¿Qué pasó ahí? Si Jesucristo usaba una túnica, usaba chancleta, alaba si puedes ahora. y se ha metido una doctrina de hombres para despiar a la gente a que busquen a Dios, poniéndole yugo sobre la gente para que puedan buscar a Dios. Oye, amigo que me está escuchando, métete a la casa de Dios. El que hace el cambio al hombre, olvídate si estás fumando, estás bebiendo. Hubieron 10 leprosos que fueron limpiados en el camino, fueron limpiados al instante. Esto es un proceso en el camino, pero lo importante es que tu vida esté escondida en Dios, aleluya, porque Cristo está a las puertas, aleluya. Olvídate si todavía estás fumando, estás bebiendo. Olvídate que Dios va a romper esa cadena en el camino, pero ven a la casa de Dios, busca a Dios, aleluya. Oye, hermano, amigo, aleluya, líder de la iglesia, no le ponga yugo sobre la gente, no, que tiene que quitarte el pantalón, tiene que quitarte las pantallas, déjale el trabajo al Espíritu Santo de Dios, aleluya. Las almas se nos están perdiendo en la cara mientras nosotros estamos peleando por doctrinas de hombres. No, hermano, hermano, Cristo viene. Ay, Dios mío, se cae la mesa aquí. Cristo viene. Déjale el cambio a Dios. Hoy en el Apocalipsis habla de cuántas iglesias habían allí. 7 iglesias. Cada iglesia tenía una forma. Tenía un estilo. Vamos a dejarnos de tantas pamplinas de hombres y de lo que yo pueda pensar. Olvídese de eso. Diga, mira, dile, Señor, dame tu pensamiento. Dime qué tú piensas sobre esto. ¿Qué es lo que tú quieres? Déjale el trono a Dios. No te metas a ser juez. El juez es Dios. No te metas en eso. Eso no te pertenece. El que le toca salvar y condenar es a Dios. Tú no sabes si un católico está más metido con Dios que tú. Alabado sea Dios. Aleluya. No, pero está adorando santos. ¿Y si no adora a los santos y se salva? Tú no sabes. Tú no sabes, tú no eres Dios. No eres omnisciente, omnipresente, omnipotente. Dios es el que conoce los corazones, conoce todas las cosas. Y no estoy diciendo que, aleluya, puedan pecar, hacer lo que les da la gana dentro de la casa. No me malinterpreten, no. Pero déjale el trabajo a Dios. No hagamos más retroceder a la gente. No hagamos más, alabado sea Dios, aleluya, empujar a la gente hacia el mundo. Y duele, amado hermano, amado amigo, que me duele, porque es que donde yo trabajo hay mucha, tanta gente apartada. Gracias a Dios nos hemos ganado para la gloria de Dios. 3 de los apartados y están buscando a Dios. Están buscando la presencia de Dios. Ahí está. Es que yo fui herido dentro de la casa. No, mi hermano, eso duele, amado hermano. ¿Cómo se siente Jesús? ¿Cómo se siente Dios con estas situaciones? Tanta gente retrocediendo, tanta gente que apartada, que quisieran volver, pero como le hicieron daño, los herieron. Pero amigo, no te importe lo que te haya dicho el hombre. Que no te importe lo que te haya hecho el hombre, que te importe lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Él te quiere salvar, Él te quiere sanar las heridas. En esta noche, ya estamos ya mismo por terminar. Y quiero terminar porque el hombre siempre tiende a mirar para el mundo porque piensan que mejor le fuera estar en el mundo que estar en la casa de Dios. Y hay una balanza aquí, es que hay gente que le gusta el mundo. Pero eso te toca a ti. Dice la Biblia, estar firme en la libertad que Cristo os hizo libre. Gálatas 5:1. Y no estéis sujetos al yugo de esclavitud. Es tiempo. Apoya a los ministros. Apoya a los predicadores. Es difícil para ir un alma en este tiempo. Los corazones están duros. Está fuerte la cosa. Pero si nos unimos, hermano. Dice que se unieren 2 o más en su nombre. Aleluya. Él hará cosas grandes. Y dice la Biblia que nosotros en este tiempo íbamos a hacer cosas más grandes de las que él hizo. ¿Por qué no están sucediendo esas cosas, amado hermano? Es que el Espíritu Santo está contristado dentro de la iglesia. Hay gente sentada en la banca, pero han retrocedido. Su mente no está en la casa de Dios. Están pensando, pero que como está el Espíritu Santo, es más fuerte que ellos, no le han permitido apartarse. Óigame bien. En el libro de Éxodo, capítulo 14. Dios había sacado a este pueblo de las garras de Faraón, había sacado a este pueblo del yugo de esclavitud, había sacado a este pueblo, aleluya, con mano dura. Y dice la Biblia que Dios mismo endureció el corazón para mostrar su gloria, para mostrar su poder, para que el pueblo viera que Dios es mayor que todas las cosas que pueda estar rodeándolo, que las circunstancias, que los problemas que le estén rodeando. Dice la Biblia que mientras Dios los llevaba por el desierto hacia la tierra prometida, ellos acamparon, aleluya, al lado del Mar Rojo. Y cuando alzaron sus ojos al agua, si puede ahora, vieron que venía el faraón y su gente a caballo. Y dice la Biblia en el versículo 11 del capítulo 14, yo solo quiero leer. Dice, voy a leer desde el 9, dice, siguiendo los pueblos egipcios, con toda la caballería y carro de faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Fijamirot, delante de Baal Zephón. Y cuando faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos. Y aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos han sacado para que muramos en el desierto. Porque has hecho así con nosotros que nos has sacado. No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los... Alaba, oye bien. Ellos preferían estar en las manos de Egipto esclavizados, arando tierra, haciendo hoyos, sacando oro, lo que fuera, que estar en las manos de Dios, que estar en la presencia de Dios. ¿Tú sabes por qué los alcanzaron? Porque estaban dormidos. Hay mucha gente, alabado sea Dios, que han retrocedido porque se durmieron en el camino. Aleluya. Y el problema los alcanzó. Alabado sea Dios, aleluya. Y cuando vino el vendaval, aleluya, no pudieron soportar y se apartaron. Cuando vino la tormenta, aleluya, lo alcanzaron, se durmieron, aleluya. Y cuando vinieron a despertar, era tarde, aleluya. No pudieron aguantar el empuje. Óigame bien, y dice la Biblia que para ellos era mejor estar en el mundo que estar en las manos de Dios. Pero óyeme bien, es tiempo que tú sigas caminando, es tiempo que tú sigas batallando, es tiempo, aleluya, no de retroceder, es tiempo de pelear la buena batalla de la fe. ¿Tú sabes por qué? Porque la trompeta está por sonar, Cristo está a la puerta, amado hermano, amado amigo que me está escuchando. ¿Y sabes qué? Aleluya, Jehová le dijo a Moisés, porque están clamando a mí, aleluya, dile a mi pueblo que camine, dile a mi pueblo que marche, dile a mi pueblo que yo tengo unas mansiones celestiales, dile a mi pueblo que, aleluya, pronto entrarán, aleluya, a la tierra que fluye leche y miel, pero que no retrocedan. Si retroceden, van a perder. Si retroceden, van a perder la corona de vida. La Biblia dice en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que se, aleluya, a los que le aman. Alabado sea Dios, aleluya. Pero tienes que soportar, tienes que vencer, aleluya. Y él dice más, aleluya, al que venciere le daré un nombre nuevo. Alabado sea Dios, aleluya. Y con esto quiero terminar para que Canaima, aleluya, ponga esa alabanza ahí para cerrar y orar. Aleluya. La Biblia dice en Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Se oye un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado en el mundo? Va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Y quiero cerrar en el libro de Daniel. Habían tres jóvenes hebreos que no se contaminaron con la comida del rey. Y a veces el enemigo siempre viene con ofrecimiento para que tú te desvíes tu mirada. Ofrecimiento, mira, de chabucha buena, lava. Déjame decirte, no te contamines, aunque te quieran echar, aleluya. Esto cuesta, esto puede costarte hasta la vida. A muchos cristianos le han costado la vida en otras partes del mundo. A muchos pastores le ha costado la vida servirle al Señor, aleluya, en otras partes del mundo. A mucha gente, aleluya, le puede costar la vida decirle al mundo no y a Cristo sí. Porque Satanás en este tiempo no está jugando. Así que el Señor te ha dicho en esta noche, no retroceda, porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino que tenemos fe para preservación del alma. Luis de Ponce nos saluda. Dios te bendiga, Luis. Dios te bendiga poderosamente. Y que la bendición y la paz de Dios sea sobre ti y su familia. María está retenida. María, Cristo te habló en esta noche. Es tiempo de volverte a Dios. Anónimo, oración por un milagro. Declaramos ese milagro ahora. Y voy a orar para darle por terminado este tu programa, trayendo esperanza a la almería con el evangelista Barney Lebrón, este tu servidor. Amén, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios mío, por esta hora, Dios. Por los hermanos, los amigos que nos están escuchando, Padre amado. Mira los que necesitan un milagro, dale milagro, Dios mío. Los que necesitan salvación, declaramos salvación sobre las familias de Puerto Rico, sobre los matrimonios, sobre los hijos, Padre amado. Declaramos una palabra sanadora sobre aquellos que están enfermos, sobre aquellos que están retenidos, Dios mío. Rompe las cadenas que no permiten, Dios, que ellos vuelvan a ti, Dios mío. Señor, Padre, y yo te pido, Dios mío, por la unidad de la iglesia, Dios, por la unidad de los ministerios, por la unidad, Señor, de cada líder, Padre amado, que nos podamos unir en este tiempo para arrebatarle las almas al diablo, Dios mío. En el nombre de Jesús, Dios mío, bendice a cada uno de los que nos han escuchado. Bendice a Canaima que nos da esta oportunidad y a su familia, Padre amado. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios te bendiga y Dios te guarde, Padre. Gracias, Señor.